Por eso el lector va ahí y se estremece y se conmueve, más allá del entusiasmo por la mera trama, digamos, por el mero argumento, ¿no? Que en el caso de un muchacho muy joven, una chica muy joven, digamos así, bueno, los mismos sucesos. Sin embargo, más allá del hilo de la aventura, digamos así, y el saber qué va a pasar, la obra abre otras perspectivas e inquieta más profundamente al lector, ¿no? Y además es una especie de epítome de la tradición de Occidente. Eso es muy interesante, ¿no? Porque nosotros en Tolkien vamos a encontrar todos los grandes temas de la tradición de la cultura de Occidente. Y nosotros podemos no reconocerlos, y el libro se sostiene igual, pero para el que los empieza a ver y le resuenan, empieza a ver las razones, eso produce un placer todavía más especial, ¿no? ¿Y cuál sería el eje, digamos, hablando de estrategias simbólicas? ¿Cómo plantea Tolkien? ¿Cómo transmite? Porque es lo que dice por ahí. Es verdad que el autor no es el intérprete último de su obra. No hay que hacerle siempre y necesariamente caso, porque muchas veces, sobre todo cuanto más grande es, la obra lo sobrepasa, ¿no? Y él pone cosas de las que no es plenamente consciente, ¿no? Quiero decir que no es la última palabra la del autor sobre su obra, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero no obstante, es una palabra que conviene oír, ¿no? Y él dice que lo que quiso hacer fue poner, digamos, plasmar en un relato una serie de intuiciones que él tenía de cómo era la realidad, ¿no? En lugar de escribir un ensayo, si hubiera sido un filósofo, qué sé yo, ¿no? O hubiera escrito un discurso racional en abstracto, pero él no podía hacer eso, no era su vocación ni su talento, sino que lo que podía era plasmarlo en un relato. Y a eso lo llama mito, a eso lo llama mito. La palabra mito tiene infinidad de acepciones posibles, ¿no? Pero una de esas es esa, ¿no? Es un relato que alude a un significado que no es agotable en un discurso racional, digamos. No alcanza, digamos, en las categorías habituales nuestras para los temas últimos y más graves, ¿no? Nos desborda. Entonces en el mito entrevemos, ¿no?, una manera de hacer eso presente. Entonces él, ¿cómo va a enhebrar toda esa selva de símbolos? ¿Cuál va a ser el hilo conductor, el esquema básico del Señor de los Anillos y del Hobbit? Que en ese caso ambos repiten el mismo pattern, como dicen los ingleses, que es el del viaje. Es el tema de un viaje, el símbolo del viaje, que es antiquísimo en la literatura de Occidente. Desde la Odisea, vamos a decir así, ¿no? Lo podemos decir. La Odisea, la Divina Comedia, el Martín Fierro, ¿no? Una cosa curiosa para los argentinos es que ustedes saben que el Martín Fierro se publica la primera parte y se llamaba Martín Fierro en el 72, y después la vuelta del Martín Fierro, pero la costumbre ha hecho que nosotros hablemos de la ida, ¿no? Que no figuraba tal cosa, no dijo Hernández voy a escribir la ida, dijo que escribir Martín Fierro, y después vuelta, pero la ida y la vuelta. Y Tolkien, cuando digamos los hobbits están por Bilbo está escribiendo y pensando cómo va a titular la historia, una historia de una ida y una vuelta, ese tema de la ida y de la vuelta, el viaje, digamos, ya con una cierta circularidad, hay un volver, pero en el medio hay una transformación. O sea, el que vuelve no es igual ya a como partió, ¿no? Hay una, podemos decir incluso, una especie de muerte virtual. Es una especie de parábola del bautismo, ¿no?, en el sentido que es la muerte del hombre viejo y el nacer de un nuevo hombre, de un nuevo protagonista. y siempre en el medio hay una caída tremenda y un descenso a los infiernos, que eso está en todo, está en la Odisea, está en la Comedia, es un viaje que pasa por una prueba terrible. Los estudiosos estos de la cultura, como Mircea de todos estos, hablan de el viaje iniciático, ¿no? que donde hay un pasaje por una prueba donde el héroe, vamos a decir así, de algún modo muere y resucita, o algo análogo. Acá no se puede reducir a términos demasiado lógicos, porque lo matamos al mito, digamos así, ¿no? Pero la idea y lo común es eso, ¿no? Casi toda la obra de Tolkien son viajes. El Hobbit es un viaje, El Señor de los Anillos, o en Hoja de Nigel hay un viaje, no sé si lo han leído, en El Herrero de Wotan-Major también hay un viaje. Y los tonos dominantes en todas estas obras es el de la nostalgia, que en esto lo podríamos vincular con Chesterton, ¿no? El hombre vida de Chesterton, el tipo que sale de su casa buscando su verdadero hogar, ¿no? Y da la vuelta al mundo hasta reencontrar su casa. Evidentemente acá no se habla de una casa física concreta, sino lo que es nuestra verdadera patria, aquel lugar al que verdaderamente pertenecemos, que del cual en esta vida solamente tenemos ciertos atisbos. Pero esa sensación de nostalgia, dolor por la lejanía, eso quiere decir nostos, volver, no veo algia al dolor, analgésico, algia. Entonces es un dolor por querer volver, algo así sería la nostalgia, ¿no? Un sentimiento muy, muy arraigado en todo el hombre y en toda la literatura. Más allá de la discusión de los temas diversos, la nostalgia domina en todo esto, ¿no? Y en la literatura, como digo, una y otra vez, ¿no? Tema de viaje, nostalgia, vuelta, en la literatura española lo tenemos en Gonzalo de Berceo, al principio de los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Que todos somos romeros, peregrinos, que vamos, ¿no?, de camino. Jorge Manrique, ¿no?, en las coplas a la muerte de su padre, este mundo es el camino para el otro, esta idea del homo viator, Homero, como decíamos, Ulises, que quiere volver, ¿no? Pero no volverá así nomás, tiene que pasar por la prueba. ¿Y cómo vuelve? Vuelve desnudo y náufrago y solo, digamos así, quiere decir despojado, ¿no? Tienes que pasar por el agua esa, que donde, digamos, es como volver también a una especie de útero materno y volver a nacer, esa es la idea, ¿no? Con un despojo del viejo Ulises. Dante lo mismo, ¿no? Tiene que ir hasta el fondo del abismo para empezar a subir. Cervantes, que es el Quijote, sino un viaje, ¿no? El sí, que hablábamos, también, desde su tierra que lamenta dejar, hasta la prueba de Valencia, y de algún modo volver a la tierra en su reconciliación con el rey, que no es un trato, ahí no se está refiriendo a un arreglo puramente político, digamos así, en ese plano, sino que lo que implica es cómo él se reinserta en la comunidad a la que pertenece, digamos así, ¿no? No es que arregló con el rey, ¿no?, en sentido puramente profano, podríamos decir, sino esa dimensión sacra que tenía el rey para el hombre tradicional, como veíamos hoy también, que se ve en el ciclo de Arturo, el rey que encarna de algún modo la fecundidad de su tierra y que es causa de vida para los hombres y aún para el mundo vegetal y animal de su reino, es esa visión mítica del rey, es la que está en el cine. Martín Fierro, el viaje también, ida y vuelta, un descenso a los infiernos también, que sería la toldería, digamos así, un cruce de una serie de fronteras, como vamos a ver, en Adán Buenos Aires, bueno, en Ulises, que hoy hablamos con un señor de Joyce, ¿no? El Adán Buenos Aires es un viaje también, de Marechal, como digamos, este, ¿no? Y así podemos multiplicar los ejemplos. Y ese viaje se da a través del espacio, pero de un espacio cualitativamente distinto, y con el cruce de una serie de límites o fronteras, que son cruces, como si dijéramos, decisivos y casi irremediables, ¿no? Es curioso si uno compara el Cid con el Martín Fierro, ahora que hablábamos de las aventuras editoriales del Cid, cada uno mira lo que... Bueno, el hecho de que le falten esos primeros folios, ¿no? La primera línea que nosotros tenemos, de los usuarios están fuertemente rogando, tornaba la cabeza y estaba los catálogos. El Cid mira hacia atrás, mira la casa que deja y la describe desolada, las puertas abiertas, los postigos sin candados y las perchas, las alcándaras varias, esas, sin pieles y sin mantos, o sea que no hay colgados allí abrigos, ni hay tampoco halcones de caza que posaban ahí en las perchas esas, ¿no? La desolación total y el llanto que le produce. Si ustedes recuerdan, cuando Martín Fierro cruza la frontera con Cruz, es lo mismo, es el mismo llanto. Ni el Cid ni el Martín Fierro serían llorones, uno puede suponer, ¿no? De lágrima fácil, no eran un tipo más bien duro. Sin embargo, ¿se acuerdan? Cruz y Fierro, de una estancia, una tropilla se alzaron, por delante se le echaron, como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron, cruzan el límite. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Son los mismos lagrimones, el Cid. Y ese cruce de la frontera, a un espacio, ellos salen de un espacio humanizado, digamos así, con pautas, protegido, a lo que simbólicamente representa el desierto, ¿no? Que es el lugar donde habitan los demonios, que aman los lugares vacantes, dice la escritura. Es el lugar de las tentaciones, de las pruebas, el espacio caótico, el espacio, digamos, indiferenciado, eso es, ¿no? El desierto, el cruce del desierto, y ahí van Fierro y Cruz, ahí va el Cid cuando sale de Vivar, que tiene que posar en montaña, como dice, tiene que vivir en el monte, y ahí van los hobbits también cuando salen, el cruce, esos cruces son sumamente sugestivos, ¿no? Cada límite que atraviesan, ¿no? Hay un texto de los hobbits cuando cruzan el río Brandivino, la primera vez que lo cruzan, la sensación de que han dado un paso donde no tiene vuelta, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, cuando pasan el primer río ellos, entonces ahí, claro, entran en un espacio diverso. Ahora, en el Señor de los Anillos hay una vuelta de tuerca más todavía, sumamente interesante, y es que ese viaje de un espacio próximo a un espacio ajeno es también un viaje en el tiempo, de algún modo hay una transmutación en el tiempo, porque Tolkien es un hombre del siglo XX y que escribe para lectores del siglo XX. Entonces, no los va a poner en El Señor de los Anillos frente a un mundo absolutamente distante, sino que va a haber una transición. Lo va a llevar de un mundo familiar y conocido a un mundo prístino, paradigmático y diverso, aún en los tiempos. Y eso lo marca muy inteligentemente, de un modo tal que el lector casi no lo percibe. O sea, nosotros arrancamos para que alguien se entusiasme con el Señor de los Anillos, tiene que superar las primeras 80 páginas, más o menos, que toda esa cuestión de la fiesta, de los hobbits, todo eso. Mi mujer nunca pudo pasar de ahí, me dijo, no me gusta el libro de los enanitos. Bueno, querida, léelo, que es importante. No. Bueno, porque ese mundo de los enanitos es el nuestro, digamos. Está lleno de guiños de Tolkien en ese sentido. Por ejemplo, hay cucharitas y servicio de té, ¿se acuerdan? Las cucharitas que le roban los Jacobilla Bolsón. Hay una oficina de correos nombrada así al pasar. Dice que la oficina de correos estaba abarrotada con las invitaciones que Bilbo mandaba para la fiesta, ¿no? Y una cantidad de elementos más, y hay uno que es muy curioso, es decir, hay relojes, por ejemplo, encima de la repisa de la chimenea, y hay el anacronismo más llamativo, deliberado sin duda, con el anacronismo del fin. Es una referencia que hace el narrador, ese narrador, la tercera persona, ¿no?, omnisciente. Cuando describe los fuegos artificiales de Gandalf, dice que en un momento, una especie de gran cañita voladora, sería, imagino yo, que sea una cosa así, se transforma en un dragón que se precipita como un tren expreso. Un tren es una realidad del 19 para acá. Ninguno de los personajes del libro podría mencionar eso. Y el narrador que habla tranquilamente y sigue adelante con el cuento. Bueno, todo eso desaparece cuando cruzan el Brandivino y entran en ese mundo anterior. No va a haber más trenes expresos, ni cucharitas para el té, ni relojes, salvo una referencia que hace Sam cuando están ya en los confines de Mordor, que dice, y serían las 5 en los relojes de la comarca. Pero los relojes están allá, siendo que a los lugares donde van hay una civilización mucho más importante que la de ellos. Sin embargo, ese mundo cómodo, burgués, de los hobbits, no, es el mundo nuestro. Y los problemas allí son pequeños problemas domésticos, pequeñas miserias humanas, ¿no? La envidia de los Jacobilla Bolsón. Por supuesto que esta referencia que decíamos antes a toda la tradición de la cultura del occidente está presente ahí, pero muy muy digerida en el relato nuevo. Se dan cuenta, no es que él tome situaciones o personajes de la tradición y los incrusta ahí, sino que están fundidos, casi uno no se da cuenta. Por ejemplo, los Jacobilla Bolsón, que son sinos, digamos, en este sentido, los pretendientes de Penélope en la Odisea, o no, son los que se quieren quedar con la casa. Ahora, claro, tienen otra estatura, tienen una estatura hobbit, digamos así, ¿no? Son pequeñas codicias, pequeñas miserias. Los malos de ahí son malos, digamos, ¿no?, a nuestra medida, digamos así, ¿no? No son, por ejemplo, cuando el granjero mago tiene unos perros malos ahí, a los cuales los hobbits le tienen miedo. Cuando viene el jinete negro, el perro malo ese sale como una lauchita, porque ahí se encuentra con un malo de veras, digamos así, eso es el mal terrible. Y él lo va manejando. Entonces, en ese nuevo espacio al cual ellos van a ir yendo, se van a ir encontrando con realidades más arcaicas, más antiguas, no en el sentido de anteriores en el tiempo, sino más frontales, no sé cómo. ¿No? Más sustanciales, más arraigales, ¿no? y van a desaparecer bastante todas esas pequeñas. Y lo mismo hasta le pasa eso a Bilbo en el Hobbit, ¿no? Bilbo tiene que hacer un viaje. ¿Por qué? Porque ese aburguesamiento está matando al verdadero Bilbo, ¿no? el que renace, digamos así, después de ser muerte virtual, no es un nuevo personaje en el sentido distinto, sino que es las virtualidades profundas que ya estaban, ¿no?, en Bilbo y en Frodo. Había una cierta insatisfacción con el estatus de los jóvenes. Por supuesto que querían entrar en la lente a sus amigos, a sus familias y a la comarca, sí, claro, pero había una nostalgia de algo. Ellos tenían, dice Tolkien, un costado tuc, que eran más aventureros. Le gustaban los mapas, por ejemplo. Qué pavada, le gustaban los mapas. Pero ustedes vieron cuando uno mira un mapa, qué ganas de ir ahí, ¿no? Uno mira un mapa, ah, qué lindo. Esa sensación de que falta algo. Ahora, la rutina hace que uno tienda a permanecer, a no querer arrancar. Entonces tiene que haber una gente que catalice eso y lo dispare, y eso es Gandalf, que lo viene a buscar al pobre Bilbo, que estaba ahí con sus desayunos y qué sé yo, 6 desayunos, y preocupado por su despensa, un tipo muy preocupado por sus comodidades, como somos todos, y cada vez peor, y nos ponemos más maniáticos, y que si no me falta esto, y me falta aquello, me falta la marca de café que yo tomo, me vuelvo loco. Bueno, eso era este Bilbo, ¿no? Y cuando vienen los enanos y le comen las cosas, y sin embargo tiene que salir corriendo, sin el pañuelo. Pero bueno, sin el pañuelo, tuvo que dejar el pañuelo, salió sin pañuelo, estaba como loco. No, los críticos estos psicoanalistas dicen que, por ejemplo, Randall Helms, que dicen que eso implica el corte del cordón umbilical. Por supuesto, dice, el agujero Hobbit es una matriz, ¿no? La madre, redonda y contenedora. En el momento de salir de ese mundo seguro y sobrealimentado en el que está, se tiene que cortar el cordón, y esa es la ruptura de, ¿no? El desprenderse del pañuelo. Pero al final del COVID, si ustedes se acuerdan, al final del COVID hay él tiene una caja de pañuelos que le había regalado el señor de los elfos, Elrond, ¿no? ¿O no? O sea que, en realidad, lo que él deja o abandona, lo recupera centuplicado, ciertamente. Pero lo recupera como don, no sé si me explico. Es un regalo, no es su pañuelo. A ellos se lo han regalado. Esa es la transformación, ¿no? En el Hobbit es más fácil de ver todos los sobresaltos de este hobby que se encuentra en sitios absurdos, ¿no? Hacia el final de su día, dice el texto, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, que es también la realidad de nuestro tiempo, o cualquiera de las cosas que acostumbraba a llevar cuando salía, dejando allí el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo, etcétera, etcétera. Resoplando, llegó del agua cuando empezaban a sonar las 11 y descubrió que había venido sin pañuelo. Desde ese momento él no va a dejar de añorar esas comodidades. ¿Cómo quisiera estar en mi confortable agujero, al amor de la lumbre y con la marmita que ha empezado a silbar? Hasta que llega al espacio de los elfos, que representan, digamos, lo que dice Rudolf Otto, que es el mundo de lo sacro, el espacio sacro, el espacio distinto al profano, y que tiene dos características simultáneas y aparentemente contradictorias, que son lo horrendo y lo fascinante. Horrendo en el sentido no de feo, sino de que da miedo, horroriza. Por un lado, temor, y por otro lado, fascinación. Eso dice Rudolf Otto, que en un clásico, libro alemán clásico, sobre lo sacro, dice, las características de lo sacro es algo que atemoriza profundamente y fascina profundamente. Y entonces dice, le gustaban los elfos, aunque no lo había tropezado con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Ahí está, ¿no? Sin embargo, cuando llega al espacio del tipo, dice, Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, e incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero Hobbit. Sin embargo, este espacio parece saciar más al Bilbo profundo. Y esto les pasa a los del Señor de los Anillos también, en todos esos espacios cualitativamente protegidos por los que ellos van a transitar en su viaje. Les va a pasar en Rivendell y les va a pasar en Lórien también, donde hay una... y ahí se ve más claramente, sobre todo en Lórien, la suspensión del tiempo, y en lo del Tom Bombadil también, se sale del tiempo habitual. Hay un tiempo cualitativamente diverso. Y Sam, con su sencillez habitual, lo va a definir de una manera insuperable, que costaría mucho lograr una concisión así. Dice, ¿sabe qué pasa? Acá es estar en casa y de vacaciones al mismo tiempo. Cosa que nosotros generalmente no podemos hacer, ¿no? Cuando estamos en casa, nos gusta estar en casa. Cuando estamos de vacaciones, no estamos en casa. Pero, como dice el personaje de Apocalipsis Now, no sé si se acuerdan ustedes, cuando está el ventilador ese girando y él se acuerda de las aspas del helicóptero, no sé si alguna la vio, Apocalipsis Now. Cuando estoy en casa quiero estar en Vietnam, y cuando estoy en Vietnam quiero estar en casa. No, ya no estoy en ningún lado. Él tuvo ese viaje, ese de Apocalipsis Now, ahí tienen un viaje inicial, ¿no? También. Y ellos, pero este lugar elimina esa poría. Estoy en casa y de vacaciones al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? ¿No? En Lórien, como digo, el tiempo no transcurre, pero se tienen que ir, porque el viaje no se ha cumplido. No, esos son lugares para refresco, digamos así, para restaurarles y para prepararse para hacer. Lo mismo pasa en lo Bombadil, ¿no? Ahí están protegidos, están bien. Incluso ahí Frodo tiene esos sueños reveladores de su último destino, cuando sueña con ese viaje, el último viaje del embarco, que va a pasar una cortina de agua, una lluvia, que dicen los estudiantes de la simbología que también la lluvia es uno de los símbolos de la comunicación de lo celeste con lo terrestre. Otro es el árbol, por ejemplo, el eje, la visión simbólica en el Señor de los Anillos y en el Hobbit es clarísima, ¿no? El tema del árbol, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, que para los ecologistas es tan importante. Bilbo defiende los Tolkien, digo, defiende los árboles. Claro. Y los malos cortan el árbol, ¿no? Saruman tala los árboles. En Mordor no hay árboles. Porque simbólicamente el árbol, en todas las culturas, es el símbolo de polar, del eje del mundo, la vertical que une lo celeste con lo terrestre, o sea, que trasciende el mero mundo de la Kendi y permite la comunicación. Lo mismo pasaba con el humo de la chimenea, digamos así, que en las viviendas tradicionales, hasta en las casas más humildes, ese humo, está estudiado eso en los nómadas siberianos, así que eso, los etnólogos, así, ese humo simboliza también esa unión de lo celeste con lo terrestre, y por eso el fuego es el centro de la casa, digamos así. Por cierto, que también es para calentarse y para cocinar, ¿no? No cabe duda, sí. Pero es que una cosa no anula a la otra. El sentido simbólico no anula el sentido literal e inmediato, ¿no? El árbol es un árbol, claro que sí, da sombra, sí, da frutos, sí, da leña, lo puedo cortar, pero el malo corta el árbol. Una de las cosas que pasa cuando los hobbits vuelven es que han cortado el árbol de la fiesta. Pero Sam, que va a reconstruir, va a ser el que va a reconstruir la comarca como alcalde, porque Frodo ya no puede quedarse ahí. Él tiene que volver más allá. Parece una paradoja esto, pero sí, tiene que volver más allá. Sam es el que se va a quedar. Y entonces, ¿qué va a hacer Sam? Va a revincular la comarca con lo trascendente, plantando la semilla esa que le da Galadriel, ¿se acuerdan? Del Malon, el único Malon al este del mar que va a quedar, ¿no? Aparte de los que están en Lórien, va a ser el que va a plantar, vuelve a vincular lo terrestre con el... Y lo mismo hará Aragorn, porque si no serían todos jardineros o forestadores, estos tipos, uno no puede entender, ¿no? Lo mismo va a hacer Aragorn con el árbol blanco de Gondor. ¿Se acuerdan que estaba seco? Se había marchitado el árbol, porque no estaba el rey, claro. como decía, ahí está todo el simbolismo de Arturo, está lleno de símbolos que en la cultura occidental se palpan muy bien. Y entonces Aragón, cuando viene, él vuelve a plantar un retoño y el árbol va a volver a florecer. Entonces nuevamente la comunicación del mundo de la Kende con la trascendencia. Otro lugar de la teofanía, la manifestación de lo divino, será la montaña. Sauron en Númenor prohíbe ir a la montaña, se corta el árbol y se prohíbe eso, ¿no? Esa clausura del mundo en una absoluta inmanencia, estos lo tienen que romper en este camino de deshacimiento. Hasta en el Hobbit, mucho más infantil y sencillo, pero hay un constante deshacimiento. Bilbo se ha privado de todo esto y en un momento dado él, que se toca así, en lugar de encontrar su bien abultada panza, por tanto desayuno, se encuentra y el pañuelito con puntillas o qué sé yo, se encuentra un cinturón con una daga, está armado y dispuesto a enfrentar, y su momento culminante es cuando está solo en la oscuridad del túnel de la araña, ¿no? Ahí podríamos decir que el viejo Bilbo culmina su transformación. Y habrá un nuevo Bilbo, entonces, ¿no? Como dice el enano Thorin, que le dice antes de morir a Bilbo, hay en ti muchas virtudes que tú mismo ignoras. Algo de coraje y algo de sabiduría mezclados con mesura. Y entonces le dice, hay un costado Hobbit, que no está mal, porque la patología del enano venía en su desmesurada afición al oro y a las piedras preciosas, y se enamoraban de las obras de su mano. Entonces le dicen, ustedes los Hobbits están protegidos por ese gusto poquito burgués, dice, si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, a la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería el mundo más feliz. ¿No? Y Bilbo, el narrador nos lo pinta y dice, se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja, no había conservado uno solo de los suyos, y este se lo había prestado Elrond. Y cuando vuelve se encuentra a los pretendientes, como Ulises, claro que no los va a matar como los va a matar Ulises, ¿no? Pero los primos de Bilbo, los acudidos de Bolsón, estaban muy atareados midiendo las habitaciones para ver si podrían meter allí sus propios muebles. Están, ¿no? como diría el tango, se prueban las pinzas que vas a dejar, ¿no? Están repartiéndose los bienes. En síntesis, él había sido declarado presuntamente muerto, y no todos lamentaron que la presunción fuera falsa. En realidad, sus primos habían pensado mucho tiempo en mudarse a aquel agradable agujero Hobbit. Bilbo no se preocupó mucho por eso. Su visión de las cosas había cambiado. Tuvo que volver a comprar muchas de sus cosas para evitar problemas. E incluso perdió alguna de sus cucharas de plata. Pero no solo eso. Perdió su reputación de tipo sensato, su buen nombre de burgués, ¿no? Dice el texto. Bilbo había perdido más que cucharas. Había perdido su reputación. De la consideración bien pensante, digamos así, ¿no? Esto es otra cosa de la que se pierden en estos viajes. Había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino, pero ya nunca fue del todo respetable. Es un loquito este, ¿no? En realidad todos los hobbits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Tuk, aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba, se sentía muy contento, y el sonido de la marmita sobre el hogar era mucho más musical de lo que había sido antes. El sonido de la marmita cocinando, que a él tanto le gustaba, no perdió, suena mejor todavía, ¿no? Dice, incluso en aquellos días tranquilos anteriores a la tertulia inesperada, la espada la colgó sobre la repisa de la chimenea, la cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo hasta que la prestó un museo, el oro y la plata los gastó en generosos presentes. tanto útiles como extravagantes. Lo que explica hasta cierto punto el afecto de sus sobrinos y sobrinas. O sea, el que vuelve no es el mismo, no es tan pacíficamente aceptado, vuelve cambiado. En esa estrategia del viaje y todo lo que pasa en el viaje, Tolkien enhebra todos los otros símbolos que va a manejar. Y cada uno de los personajes va a ir alcanzando su verdadera estatura, su verdadero yo, y se van manifestando paulatinamente de diverso modo, ¿no? El caso más claro, cada uno con un rol diverso, pero piensen que todos pasan por eso, y todos pasan por un descenso y un ascenso. El caso más patente es el de Gandalf, que cae en el abismo, y se acuerdan luchando con el barro, y ya no será Gandalf el gris, sino Gandalf el blanco, la cabeza del concilio, ocupando la función de la cual había apostatado Saruman. Aragorn también, ¿no? Se va manifestando poco, ¿no? Poco a poco, lentamente, desde ser el montaraz ese curtido, ajado por las inclemencias, hasta la plenitud del rey manifestado, el rey que no tiene edad, los otros rasgos de toda la cultura del occidente, el rey no tiene edad, ¿no? Es un personaje que está por encima, digamos, de este tiempo profano. Él poco a poco lo van viendo distinto los hobbits. Uno de los momentos culminantes es cuando él va en el bote con Sam, que tiene miedo del agua, se asusta porque tiene miedo, los hobbits no querían meterse en el agua, ¿no? Y entonces el río se angosta y están los pilares de Argonaut ahí con los reyes, Sam dice, ay, ¿para qué habré venido? Nunca más voy a meter los pies en el agua. Y de repente se da vuelta y dice que lo ve Aragorn remando, pero que ya no era, lo vea Trancos, como le dicen a Strider, remando, pero ya no era Strider, un juego de identidad. Era Aragorn el rey, que le dice, no tengas miedo, porque acá estos reyes me dan la bienvenida a mí, porque esto es mío y yo lo vengo a buscar. Ese es más o menos el sentido de lo que le dice. Y acá conmigo no tenés que tener miedo, porque estoy, ¿no? Es el rey que vuelve del exilio, un viejísimo tema. Ulises es el rey que vuelve del exilio también, ¿no? A buscar lo que es de él, ¿no? Y a echar a los pretendientes. Aragorn no tiene exactamente los pretendientes al modo de Ulises, pero lo tiene a Denethor, y está lo de él que no le hace ninguna gracia que vuelva el rey. Quisiera que no vuelva. Y frente a la llegada, no lo puede enfrentar, se desespera y se suicida, digamos así. Pero es un pretendiente de más de más enjundia, digamos así, ¿no? Pero esa transformación, ¿no? Y ahora uno tiene que pasar por el sendero de los muertos también, siempre se pasa por un túnel y todos pasan y todos quedan sepultados, ¿no? Bueno, Frodo y Sam por el túnel de la araña, Frodo tiene ese episodio de catalepsia, digamos, por la picadura, y Sam baja al túnel y lo cruza con él, ¿no? Y Pippin y Merry también quedan, los dos pasan por esos episodios prácticamente mortuorios, ¿no? Pippin, que va a la casa de los muertos en el mundo, y Merry, que queda prácticamente sepultado por la cabalgadura del jinete, entonces todos pasan por ahí y vuelven cambiados, vuelven distintos, no son los mismos que partieron y no tienen ya la misma relación con las cosas de antes, vuelven liberados de todas esas tiranías que ejercen sobre nosotros las cosas, y han visto otro mundo. Ahora, y Frodo, pobre, entonces, que es el que llegó a la peor parte, el que verdaderamente resulta más cerca de la inmolación, hasta donde fue posible. Y Frodo recuperó la comarca, pero no para él, aún eso, la tiene que dejar y se tiene que marchar a otro lado donde pueda curar sus heridas, ya definitivamente, ¿no? En esa tierra. Entonces, ida y vuelta y regresos, ¿no? Entre nosotros, Dolina, que es un tipo muy inteligente, más allá de por ahí algunas, tiene una interesantísimas consideraciones sobre los viajes y el regreso, ¿no? Digamos, para poner esto en términos argentinos y contemporáneos, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? La refutación de los viajes y la refutación del regreso, no sé si se acuerdan, que es el último texto de la crónica del ángel gris. Entonces dice que los sueños de los hombres sensibles de flores eran volver, querían volver, pero no se puede volver, dice él. Porque cuando uno vuelve, ¿a dónde vuelve? El ruso Salman quería volver a su casa de cuando era chico. Entonces, una vez ganó en la ruleta, ganó plata y se compró la casa. Pero le dice, he recuperado mi casa, pero mi infancia no. Claro. No se puede, es imposible el regreso. El regreso es un sueño imposible. Pero al final, Dolina dice, que los hombres, como eran estos, los refutadores de caballito, nos piden que olvidemos, ¿no? Nos piden que olvidemos. Y nosotros no queremos olvidar. Y el que olvide nunca va a ser nuestro amigo. Ni siquiera, y ahí tira todo lo que dijo antes en el buen sentido, ni siquiera cuando nos vamos a encontrar de una vez y para siempre, ¿se acuerdan? ¿No? Así que vamos a volver, claro que sí, a eso donde nosotros añoramos. Pero eso nos implica una muerte virtual en esta vida, así pasa. Ahora eso, como digo, no es no es una originalidad tolkieniana, ni mucho menos, ¿no? Sino que está, como digo, en toda la tradición. Lo único que en la estrategia simbólica de Tolkien, el manejo de esas alusiones a la tradición cultural es sumamente respetuoso, digamos, está insinuado, en algunos casos es más explícito quizá, ¿no? En casos como en Rohan, por ejemplo, donde las honras fúnebres son típicamente germánicas, bueno, Rohan es el lugar de lo más humano, vamos a decir así, de toda la obra, ¿no? Donde hay pasiones más humanas, quizá. Se ven más claramente, por ejemplo, la lujuria en el caso de Lengua de Serpiente, que aspira a Eowyn, ¿no? Después no vamos a ver, el resto no aparece eso, digamos así, pero ahí sí, ¿no? Pero aún así las alusiones son siempre sumamente tenues, de modo tal que el lector no las percibe de un modo invasivo, pero están, ¿no? Todos los tópicos tradicionales están. Yo, para terminar, quisiera hablar de un tópico muy simple, pero elocuente también, que no es fácil de ver en la primera lectura de Tolkien, que es la reaparición de un tema tradicional, que es la descripción de los ejércitos, o como está en Homero, el catálogo de las naves. Ustedes saben que ya en la Ilíada, en el libro segundo, hay una enumeración de los ejércitos, de los griegos y de los troyanos, ¿no? ¿Quiénes son los capitanes y las características principales? Y estos son los que venían con el divino, que este, y aquel, y allá están los que, ¿no? Pum, pum, pum, pum. Lo mismo ocurre en la Eneida en algún momento. Y así va a ocurrir en toda la literatura que tiene que ver con combates, ¿no? Hasta en la literatura infantil, yo recuerdo con qué placer lee, y hay un placer en eso en el lector, ¿no? Con qué placer leía el chico la descripción de los diferentes tipos humanos que componían los piratas de Sandokan, por ejemplo. Había malayos, y había dayacos, y había javaneses, y había chinos, y había distintas descripciones, y uno de chicos trataba de solaparla, ¿no? De superponerla para ver si tenía un panorama completo de quiénes eran esas fuerzas, ¿no? O las descripciones de los piratas en los otros ciclos del Caribe, en la isla de la Tortuga, que ahí estaba fulano, y estaba mengano con sus barcos, y cómo estaban compuestos, eso, al chico, o la descripción que al chico le suele encantar, o a mí por lo menos me encantaban, de las tribus de los indios y cómo estaban compuestas sus fuerzas y demás. Y resiste todo tipo de manejo eso. Por ejemplo, la descripción de los ejércitos en parodia que hacen Cervantes en el Quijote, con el episodio de los carneros, ¿no? está, y está Sancho, dice, no, sí. Bueno, Tolkien uno diría, a primera vista esto no está, y sin embargo está en un momento para resignificarlo, para integrarlo en el... el sentido último del relato, donde se imbrican todas estas líneas, que es la descripción que debe hacer el hijo del soldado a Pippin de los refuerzos que dieron. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento está Pippin ahí, ¿no?, en Minas Tirith, ¿no?, que llegó con Gandalf, y bueno, él le ofrece sus servicios al senescal de Gondor. Hay un pacto de vasallaje ahí también, bueno, eso es muy evidente, ¿no?, la fuente, pero bueno, no importa. Pero después, entonces el hijo del soldado lo lleva a la... escuchan vítores, ven gente en las puertas, van ahí, y es porque han venido los refuerzos que ha convocado la ciudad, ¿no? Los vasallos de Gondor acuden a la defensa. Entonces hay una larga descripción. Y estos son fulanos, y estos son menganos, y estos vienen de acá, y estos son los arqueros. Y finalmente, los hombres de Roland Rock, con el príncipe Inragil por cuyas venas después nosotros nos enteramos, el corre sangre élfica, etc. Un personaje muy importante, muy en segundo, muy asordinado, pero muy importante, evidentemente, ¿no?, en la trama. Y con eso cierra, entonces, y la descripción de cada uno de estos grupos, hasta esa es la descripción de los ejércitos, pero el lector, digamos, joven no lo va a relacionar nunca, ni con Homero ni con Cervantes, pero el lector más avesado sí. Pero ¿por qué decimos que está resignificado? Porque la nota dominante en cada uno de los grupos, y por fin en el resumen final, es que esos refuerzos son insuficientes, son pocos, que ellos esperaban más. Hay una nota de desencanto, con esto no hacemos nada, con esto estamos listos, no nos alcanza. ¿Y por qué resignifica, decíamos nosotros, en una estrategia simbólica, insertándolo en el eje, en el hilo conductor vertebral de toda la obra? Porque toda la obra apunta a que esa guerra no se va a ganar poniendo tropas sobre el terreno cuantitativamente, sino que se va a ganar mediante la renuncia al anillo. Un disparate, es un disparate estratégico, digamos, ¿no? La renuncia al anillo, la única forma de ganar esa guerra es destruir el anillo. Destruir el anillo significa renunciar al anillo, y eso lo va a hacer el último, el más pequeño, el menos notable de los de la coalición de los buenos, vamos a decir así, que es un hobbit, ¿no?, que no son particularmente célebres para la guerra, no por sus hazañas guerreras ni nada. Entonces, hay una providencia que es la que va llevando esos hilos, de modo que el confiar en la cantidad de guerreros y eso, no es lo que nos va a dar la victoria. Esos guerreros cumplirán una función muy importante, por cierto, y será la función de distraerlo a Sauron, pero la batalla decisiva se va a librar en otro lado. Entonces, ese desánimo, no sé si se entiende, ese desánimo frente a refuerzos que son insuficientes, yo esperábamos más, esperamos enfrentar y no podemos, y el que pone su confianza en esa fuerza es justamente Denethor, y por eso desespera. Él ve por el Palantir, eso es muy divertido también, él ve por esa piedra, ve las fuerzas de Mordor, y la piedra no lo engaña, dice el narrador. La piedra le muestra lo que hay, él ve la dimensión de los ejércitos de Sauron y sabe lúcidamente que no tiene cómo hacerle frente en ese plano. Entonces se desespera, porque como es un hombre ético, no soporta la ético y nada más, no tiene esa dimensión trascendente, no soporta la perspectiva de la derrota, digamos así. Entonces se desespera. Pride and despair, dice Gandalf, orgullo y desesperación, ¿no? El orgullo de la sangre tiene él, que los hobbits no tienen, ¿no? Y esa cosa que carnal, digamos así, ¿no?, el orgullo por su propia estirpe. Donde se da también en toda la obra otra constante simbólica muy importante, que es que el hermano mayor prevarica. El hermano mayor es el que prevarica y el menor es el que ocupa su lugar, ¿no? Así Gandalf es el último de los magos, ¿no?, que llega, el último de los cinco, el menor, que llega más tarde. Y Saruman es el blanco, el verdadero. Sin embargo, Saruman traiciona, ¿no?, y su lugar lo ocupa Gandalf. Boromir es el hermano mayor, sin embargo sucumbe a la tentación del anillo. Después se redime y muere muy bien, defendiendo a los hobbits, no muere muy bien, ¿no?, pero sucumbe a la tentación del anillo. El mayor que sucumbe, ¿no? Y Faramir, que es el menor, sin embargo, es el que la resiste, pudiendo tomarlo o no lo toma, ¿no? Y eso está en la escritura, el mayor es Caín, es el mayor, ¿no? Caín y Abel, Caín es el mayor. Esaú, que vende su primogenitura por un plato de lentejas, es el mayor. Ismael es el hijo mayor de Abraham, que persigue a Isaac, que es el hijo de la promesa, y así sucesivamente, ¿no? ¿Eh? O sea que, digamos, ve todos esos patterns, esos ecos, esa sintonía con la simbología universal en Tolkien se van cumpliendo, pero se cumplen de una manera muy poco, muy poco marcada, en el sentido de, ¿no?, que lo percibe aquel con más lecturas y con más tranquilidad, pero no es un mero recorte y pegoteo de símbolos tradicionales armados más o menos así, ¿no? Él alude a lo que tienen de esencial y los pone ciertamente, y el lector lo reconoce y esa nota le va sonando, pero no son invasivos ni excesivamente patentes, más bien hay que hacer. Así que el símbolo del viaje, ese va a ser el que va de algún modo a funcionar como el hilo del collar en el que va a ir enhebrando todas las otras elementos y dimensiones simbólicas. Una lectura más que conveniente, digamos así, para hacerla tranquila y para gozar. Lo mismo va a ocurrir de una manera, dejarlos en paz, va a ocurrir de una manera quizá más, eso sí, excesivamente aparente, digamos así, explícita, en el de Hoja de Nigel. Hoja de Nigel es una curiosidad en Tolkien. Tolkien se pasa despotricando en sus cartas contra la alegoría. Hoja de Nigel es una alegoría tal cual. Y ahí los símbolos son absolutamente patentes. ¿Por qué es eso curioso eso, no? Eso sería para pensar. Él dice que escribe el cuento de una sentada, un día que está torturado por una cosa de fondo, que es que ve que su obra no, y por el sentido de su obra y problemas, se nota que tendría escrúpulos, no será que yo me estoy dedicando a esto en lugar de dedicarme a otra cosa, o no me dedico a esto lo suficiente. Ahí hay un desacomodo de ahí, por un lado, y por otro lado lo que lo dispara de modo inmediato es el anuncio de una vecina de enfrente que va a cortar el álamo. Entonces, bueno, esa conjunción de factores y escribe el cuento. Y el cuento es excesivo, el viaje es la muerte sin duda, el ferrocarril, el purgatorio, que tiene que irse sin el equipaje, ¿se acuerdan del vecino? Es demasiado, es magnífico, pero qué voy a decir, hecho así, ¿no? Con lo otro tardó todo lo que tardó, pero esos símbolos están como cubiertos por una pátina y son además absolutamente funcionales a la andadura sola del relato. El relato lo puede entender perfectamente y no le resulta absurdo ni antinatural ni contradictorio una persona que no vea toda esa dimensión simbólica que decimos y que no tenga algunas lecturas de obras clásicas de la tradición, que no conozca ni Martín Fierro, ni el Cid, ni Cervantes, ni Homero, ni nada. Sin embargo, lo lee y le gusta igual. Ahí está la genialidad del artista, ¿no? Que puede, y el que conoce Martín Fierro y todo eso, y le gusta más, digamos, le produce otro tipo de placer esas consonancias y resonancias. Bueno, hoy ya Ustedes han aguantado más que suficiente, me parece a mí. Yo les agradezco muchísimo, a ustedes en primer lugar, a ustedes en primer lugar y de inmediato, a los que me invitaron tan amablemente, a los cuales corporizaría, en la que llevó toda los problemas que fue Andrea Aranda y a toda esta gente. Ha sido un viaje iniciático también, pero sin el pasaje por el infierno, sino directamente a... Magnífico, para mí me costaba arrancar, y lo contento que estoy a arrancar por hobby, por burgués, porque extraño las comodidades cotidianas. Pero estoy enormemente feliz de haber venido, de haber conocido este lugar tan lindo y gente tan buena, en serio lo digo, y amable como todos ustedes. Así que muchas gracias, y en alguna vez nos veremos en alguna posada, en algún lado.